hablabas con Moisés. Aarón presenció tu gloria, también Samuel. La tierra se conmovía, los montes se estremecían, y a los hombres te mostrabas con poder. La tierra se conmovía, los montes se estremecían, maná del cielo también caía sobre Israel. Descendió. Quiero ver como Pedro el apóstol, Jacobo y Juan, que vieron a Moisés y a Elías, que te hacían compañía. Tu apariencia se transfiguraba, más fuerte que el sol. La tierra se conmovía, los montes se estremecían, maná del cielo también caía sobre Israel. La tierra se conmovía, los montes se estremecían, y a los hombres te mostrabas con poder. También yo, porque sé que tú nunca has cambiado, mas nosotros sí. Bautízame con tu gloria, concédeme la victoria. Quiero entrar en la presencia del Señor. La tierra se conmovía, los montes se estremecían, y a los hombres te mostrabas con poder. La tierra se conmovía, los montes se estremecían, maná del cielo también caía sobre Israel. La tierra se conmovía, los montes se estremecían, y a los hombres te mostrabas con poder.